pero la verdad es que nosotros somos cuerpo y alma, o espíritu, como quieras llamarlo. Y del cuerpo, como digo, se están ocupando muy bien los médicos, pero del alma, ¿cómo se llega al alma? Por el amor. Los monitores, hay una parte que la emoción de él se nota en los monitores, ¿no es cierto? Así que nosotros vemos. O cuando viene algún amigo y le toca alguna de esas canciones o algo, cosa, nosotros miramos los monitores, la verdad que suben. Sí, así que Gustavito está. Gustavito está. Por eso pienso que su música debe ser todavía vital, actual, ¿no? Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. Está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme al contarle mis plegarias. Tarda en llegar y al final, al final recompensa. Institucionalmente lo que les quiero decir es que lamentablemente Gustavo en hora de la mañana falleció como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio del cual no tuvimos la posibilidad de revertirlo. La verdad, trabajamos muchísimo tiempo, pero supongo que debe haber sido entre las 9 y las 10 de la mañana. ¿Había presentado alguna dificultad en la No, no, Gustavo realmente se mantuvo estable durante todo el tiempo. Una de las complicaciones que suelen tener estos cuadros puede ser lamentablemente estas. Y bueno, así se dio. Quiero simplemente expresarles a ustedes nuestro agradecimiento, nuestro respeto a la familia Cerati, sobre todo a todos, pero en especial a Lilian, que realmente ha sido un ejemplo de perseverancia, de esperanza y de fe. Sí, me da muchísima lástima ser yo quien les tenga que dar esta noticia. Nos acaban de confirmar que Gustavo Cerati, el cantautor argentino que sufrió un percance cerebral en Venezuela hace 4 años y quedó en un estado de coma, ha fallecido. Es lo que acabamos recibir como información. Les podemos decir que considerado uno de los más influyentes y reconocidos músicos del rock iberoamericano, una leyenda del rock argentino. Esa primera invasión, esa primera camada de artistas es liderada por Soda Stereo, ¿no? Decidieron formar un trío al que bautizaron Soda Stereo. Junto a este grupo, Cerati grabó 7 discos y vendió más de 7 millones de copias en Latinoamérica. Fueron además la primera agrupación sudamericana en grabar en formato de disco compacto, la primera banda en español en realizar un concierto en Estados Unidos como evento único y los primeros argentinos en realizar una gira por todo el centro y sur de América. Y por si fuera poco, MTV les otorgó el premio Leyenda en 2002 por su influencia en el rock español. Hoy en horas de la mañana falleció el paciente Gustavo Cerati como consecuencia de un paro respiratorio. La familia acotó: despediremos a Gustavo a partir de las 21 horas en la legislatura porteña. Julio Argentino Roca, 595, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En breve informaremos a partir de qué hora. Les agradecemos el respeto y la consideración con que siempre acompañan a nuestra familia, familia Cerati. Este es el comunicado que se emitió, es por supuesto conocerse el deceso de Gustavo Cerati. Gol Radio. Hay luto, luto en la escena del rock latinoamericano. Falleció Gustavo Cerati, sin duda uno de los más influyentes y transformadores genios de la música de los últimos 30 años. Erika, tras permanecer 5 años en estado de coma, tras sufrir un evento cerebrovascular, hoy Gustavo Cerati padeció un paro cardiorrespiratorio. Confirman a esta hora, murió este grande del rock argentino, un ícono para la música de América Latina. Bueno, la influencia de Gustavo Cerati es, yo creo que es incalculable, hermano, es muy poderosa, pues desde Soda Stereo, obviamente, pero no solamente eso, sino su manera de tocar la guitarra y su manera de cantar, son absolutamente excepcionales. Yo creo que Gustavo es de esas personas que, por lo menos en mi caso, ha hecho mejor mi vida y la experiencia que he tenido en general. Ha alegrado muchos momentos, ha hecho que compartiera con grandes amigos otros tantos momentos, y eso lo pueden hacer muy pocas personas, ¿no? Como lo dije, ha hecho de mi vida o una parte de mi vida mucho mejor, y eso lo agradezco y siempre estaré agradecido y lo disfruto. Voy a ser tu mayordomo y gozarás el rol de señora bien. Puedo ser tu violador, la imaginación. Esta noche todo lo puede. Llegando de tristeza, porque es un tema muy, muy jodido. No sé, yo lo fui a ver no hace mucho con Pedro Aznar, fuimos los dos. Él llevó una guitarra, siempre tan gentil, y estaba ahí en la silla y parecía durmiendo. O sea, ya me había pasado cuando fue lo del Belviano de Paraná, viste, que se cayó de un avión y murió su mujer y él quedó paralítico y no sabía si iba a vivir o no. Yo todavía estoy esperando el milagro. Lo que nos pasaba, por ejemplo, en la época que estaban Soda, Redondos, Charlie y cosas por el estilo, eran cosas muy populares, muy buenas, claro, ¿no? Claro. Sí, y sí. Ahora las cosas, hay muchas cosas que vemos que nos gusta mucho, pero que vemos que son, digamos, moda, que, como que pasan. No, que están buenas, pero que no son muy masivas. Que no son que tan no, populares. Claro. No, y que hay, sí, realmente no vemos bandas como podía ser Soda, que fue una cosa muy, de un alcance muy sí. grande, ¿no? Siendo cosas que vos las veías y decías, está, pero esto está bueno. Un momento que estuvo muy, muy emocionante para nosotros fue cuando presentamos Raro en el 2006 en la Trastienda, sí. que era nuestro primer show más grande del Andre, que habíamos salido un poco ahí en la Trastienda. Termina el show y nos viene a saludar Gustavo Cerati, que wow. lo conocíamos solamente de verlo. El famoso que era. El famoso que era, exacto. De, con el hijo, que en ese momento tendría 13 años. Y viene de una forma terriblemente humilde, ¿viste? Y nos dice, muchachos, la verdad, no tenía la menor idea de quiénes eran ustedes, hasta que 15 días atrás mi hijo me mostró el disco, flasheé con el disco, me encantó, vi el show, me encantó, felicitaciones, nada qué más. Increíble, un momento grande, la verdad. Por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí, y yo soy parte de todos, nada cambia. Veo el temor, ya no hay fábulas en la ciudad de la furia. bastante, algo bastante así, muy espontáneo, ¿no? Él me dio para escribir letras de sus discos y bueno, solo quedó a Dios. Hay otro Cerati en los créditos de este disco, Benito Cerati. ¿Es su hijo? Sí, es mi hijo. ¿Y también escribe música? Escribe canciones y estuvimos juntos haciendo varias letras de disco. ¿Cuántos años tiene su hijo? 15. ¿Y es la primera vez que incluye sus letras en un disco suyo? No, pero es la vez más intensa en todo caso. El disco anterior, Ahí Vamos, hay una canción que se llama Adiós y él escribió algunas líneas de esa canción, las únicas que valen la pena. Cuando usted se siente a escribir, ¿piensan que la música va dirigida a esos seguidores suyos de toda la vida de Soda Stereo o a gente nueva? Definitivamente no pienso en nadie. Porque cuando estoy haciendo un disco, estoy en un estado en donde, por supuesto, tengo contacto con el exterior, pero de alguna forma también es como estar adentro de una nave espacial en la cual tengo amigos. Y soy un agradecido del lugar en donde la gente también te coloca, ¿no? Pero no puedo pensar en ellos cuando hago un disco porque no sé, a alguno le va a gustar, a otro no, quién sabe. Bueno, son 12 años sin Soda Stereo, una gira de reencuentro exitosísima en el 2007, pero la gente sigue añorando Soda Stereo. Y bueno, ¿qué es eso? ¿Qué puedo hacer al respecto? Simplemente hicimos algo que estuvo muy bueno y que fue enorme. Y que cerró de la mejor manera esto. No hay más Soda Stereo, no va a haber más Soda Stereo. Desde el punto de vista, por lo menos, de una banda viva haciendo nuevos discos y cosas así. Pero honestamente, ¿a usted le gusta que lo relacionen con Soda Stereo o preferiría...? ¿Cómo no me va a gustar si es parte de lo que soy? Es fundamental. Hace 2 años hicimos esa gira. El hecho de que no vaya a ser más es porque considero que está bueno que sea un momento en el tiempo. Y no más, porque yo sigo con mi camino y estoy muy contento y pienso que también ha sido una evolución gracias a Soda Stereo. ¿Cómo ve usted el rock latinoamericano hoy? Creo que la velocidad de las cosas, la necesidad de estandarización de la industria, la manufactura excesivamente grande, hacen que la música pierda un poco de sentido individual y emocional. Pero confío que... siempre hay gente que está ávida de escuchar cosas nuevas o cosas interesantes y siempre me encuentro con cosas muy interesantes donde voy. Stars. sorbo de distracción, buscando descifrar. Choqueado con la noticia y la verdad que todavía no caigo. Si bien era algo que uno ya se lo imaginaba y era una de las dos posibilidades, ¿no? Pero siempre mi posición fue tener fe y esperar el proceso de curación. Y bueno, y su cuerpo evidentemente dijo que tenía que ir para otro lado. Ya recién hablé con Zeta, imagínate. Fue muy doloroso para nosotros porque son muchos recuerdos, muchas cosas. Crecimos juntos los tres. Gracias.